Y es que dos jóvenes de apenas 16 años ¡Disciplinados, perra! desaparecidos en mayo de este año, hace apenas 2 meses, aparecieron sus cuerpos en Culiacán, Sinaloa. Las verdades me persiguen aunque calle lo que siento. Traigo cicatrices nuevas cada que respiro lento. No le rezo a nadie y aprendí del sufrimiento. El silencio fue mi escuela y el dolor mi mandamiento. Camino entre fantasmas que conocen mi rutina. El insomnio es compañero en cada noche clandestina. No estoy buscando gloria ni una luz que me ilumina. Solo quiero que esta mente por un rato se me alinee. El vicio es un tirano que gobierna mis entrañas. Me promete libertad pero al final siempre me engaña. Maltrato con el diablo que no termine en hazaña. Y la mía fue perderme cuando tuve más entraña. No soy profeta pero hablo desde un filo necesario. Donde el alma se desnuda sin mensajes secundarios. Esto no es poesía, es mi diario involuntario. La verdad sin maquillaje, cruda, fría y sin horarios. Quieren juzgar mi historia sin mirar por mi ventana. No saben de las sombras que me siguen cada mañana. El cuerpo pide tregua, la conciencia no me gana. Yo solo busqué un refugio, no la ruina que me empaña. Falsos seres predicando lo que nunca han enfrentado. Dan consejos baratos sin haber tocado el barro. ¿Dónde estaba cuando andaba casi siempre desarmado? Cuando el mundo me escupía y yo igual lo soportaba. Crecí con la costumbre de ignorar mis propios gritos. Fijé que estaba firme mientras caían mis mitos. La vida me dio golpes, yo devolví varios escritos. Y aún así la incertidumbre sigue siendo mi infinito. Si un día ya no respondo no es drama ni poesía. Es que al fin descanso el peso que cargué toda la vida. No quiero que me lloren ni que inventen profecías. Solo digan fue sincero, lo demás no me servía. Sigo andando entre los restos de lo que juré cambiar. Cada intento que comienzo siempre vuelve a fracasar. No confío ni en mi sombra, sé que me puede traicionar. Porque yo mismo he aprendido a dejarme de apoyar. He perdido tantas veces que ya ni les doy espacio. La derrota se hizo cama en cada parte de mi patio. No presumo mis heridas, pero saben que fue racho. Porque todo lo que sangra en esta vida lo despacho. Mis errores son testigos de que nunca fui perfecto. De que todo lo que arrastro se me queda en cada texto. No busques ser un ejemplo, solo un alma sin pretexto. Que vomita lo que carga para no morir por dentro. Y aunque tiemble cada paso sigo firme en el impacto. Si me quiebro me levanto, no me importa el puto pacto. La caída es compañera pero el borde es más exacto. Y yo avanzo aunque la vida me haya roto en cada acto.